Sí, suena. Oh. Rapín la luma. Sí. Oh. Sua joven. Oh. Cerdet coe. Sonidos ancestrales. Y mano abierta. Ay. Dice. Como Héctor, buscando el día de mi suerte. Uno no sabe si se estrella la muerte. De repente, de frente. Y solo pasa indiferente. Y yo, buscando el día de mi suerte. Uno no sabe si se estrella la muerte. De repente, de frente. Y solo pasa. Hay días duros. Más de eso no me quejo. Mi desagrado yo, en mis textos lo reflejo. Un accionar de palabras guardas, escribiendo hoy a ciegas, de noche no veo nada. El motivo de usar lentes es mejorar la perspectiva. No me fije de los ojos cuando el corazón escriba. Cenicero lleno de colillas, me asomo a la ventana en el cielo, las estrellas brillan. Me pongo a pensar mañana qué será. Vivimos de la guerra y la guerra cómo estará. Acá, mañana el tiempo habrá pasado. Me miré en el espejo y los años ya me han pegado. De mi hijo siempre espero una tibia caricia hoy. Para no estresarme, no veré las noticias. Yo me relajo. Un mañanero antes de irme para el trabajo. Aragán de Araganes, solo huyo sentarima. Ni viviendo en la loma, me he sentido yo en la cima. Ni muy gomelo, ni muy a loco picado. Solo mi Dios sabe lo que este pellejo ha pasado. Y por cuánto ha pasado, y por qué se evoluciona. No busquemos de los quiebres porque el barrio no perdona. La enseñanza que el viejo Bono ha dejado. Que no vengan a inventar lo que aquí no está inventado. El rap de la loma, no se me asuste. El rap del rebusque, busque que busque. Antiestético a posar no vine aquí. Solo vine a rapearles y a mostrarles mi CD. Sin visajes pretenciosos, el lente es en foco. Los que suben como palma, se caen como cocos. Y yo, lo necesario, me conformo con salud y tener para el diario. Hay algo enfermo en mi estómago. Un dolor en las entrañas que atraviesa hacia mi esófago. Más aún así yo, de dolor no canto. Solo el momento preciso esperando. Unos corriendo y yo mejor en calma. Hasta el mismo demonio sintió miedo en su alma. Y mi trabajo el ser constante. Solo me azaro si se me daña el parlante. De la mujer más amada, las palabras más malas. Y de ahí para adelante las palabras me resbalan. Me resbalarán siempre. Como Héctor, buscando el día de mi suerte. Uno no sabe si se estrella la muerte. De repente, de frente, y solo pasa indiferente. Y yo, buscando el día de mi suerte. Uno no sabe si se estrella la muerte. De repente, de frente, y solo pasa.